Hola a todos y todas, estamos en Radio Kaleidoscope en el programa Hablando Español. Hoy es lunes 3 de diciembre y hoy día nuestro programa se va a basar sobre la intervención de compañeros y compañeras del Movimiento de Trabajadores Solanos, un movimiento autónomo de personas, trabajadores desocupados y trabajadoras desocupadas, que se autoorganizaron en el barrio. ¿Qué significa autoorganizarse? Personas que deciden organizarse, juntarse de manera colectiva para poder luchar, para poder enfrentar las dificultades que tiene el sistema capitalista, para poder satisfacer sus necesidades primordiales, lo que es la salud, la educación, la alimentación, el conocimiento. Y todo eso lo enfrentan estas situaciones de manera colectiva y sin la intervención de instituciones. Ellos no van a presionar a las instituciones para que les satisfazcan esas necesidades. Ellos se van a organizar y van a resolver los diferentes problemas de manera colectiva y de manera independiente de las instituciones y del Estado. Por eso yo quería hoy día hablar de MTD Solanos, Movimiento de Trabajadores Desocupados, quienes se autoorganizaron a través de la autogestión, como les decía, la participación colectiva de todos los miembros y todas las miembros, y a través de la toma de decisión de todos y todas para poder crear esa autonomía, para poder enfrentar los diferentes problemas, tanto al nivel práctico, que es la autogestión, talleres, y al nivel político, como desarrollar la lucha. Y bueno, a través de todas estas acciones se crea un espacio donde la comunidad o los miembros, las miembras del barrio, puedan autosustentarse para salirse del sistema capitalista, ser independiente de este sistema y todos sus males, y puedan luchar desde fuera contra él. Bueno, en realidad no quiero hablar más de eso porque tenemos justamente la intervención audio de los compas y de las compas del MTD Solanos. Esta intervención fueron hechas en un documental que hizo Jean Gagini y David Planck, y el documental se llama Búsqueda Piquetero. Insisto en citar las fuentes. Antes de lanzar la intervención, quisiera dar el contexto en el que se crean estos grupos piqueteros que le dicen y que todos creen que en realidad se crearon después de la crisis económica que hubo en el 2001. Pero en realidad ya en la década de los 90, cuando se hablaba de Argentina, del milagro económico, de la Argentina del progreso, del milagro del neoliberalismo, ya esos grupos, o sea, esas personas enfrentándose a una desocupación permanente, se empezaron a organizar, a autoorganizarse, y empezaron a enfrentar de manera colectiva esos problemas. Ahora les voy a dejar la intervención que explica lo que era justamente esa década de los 90 y no me voy a pronunciar mucho durante la intervención, pero todo esto acompañado de música de sabor latino y de algunos temas rebeldes y autónomos de la Argentina. Durante 10 años fueron muy oscuros, no se veía nada, no había ni una perspectiva. Pues parece que estaba todo muy controlado y un cierto consenso la población también con esta política del progreso, ¿no? Del famoso milagro argentino, entrar al primer mundo, que nos vendió todos estos tipos. Estaba Carlos Menem de presidente. El proceso de privatizaciones y de desocupación estaba llegando así a números, a porcentajes elevados, ¿no? En un momento donde se agudizó, he mostrado una crisis espantosa, en el sentido de que un país productor de alimentos como la Argentina, que puede producir para 500 millones de personas, haya hambre y se están muriendo mucha gente, ¿no? Hay muerte en Argentina. La clase media, es decir, había un cierto sector de la sociedad que todavía seguía esperanzada en las privatizaciones, en el progreso del neoliberalismo y todo eso, ¿no? La población, digamos, lo votó, lo avaló, se tragó el discurso del progreso, el primer mundo, y bueno, acá están los resultados, ¿no? En Argentina, la situación económica ya crítica desde muchos años se agravó bruscamente durante el año 2001. La crisis se extiende a todas las capas de la sociedad. Un tercio de la población se encuentra entonces bajo el umbral de pobreza. En diciembre, manifestaciones, revueltas y saqueos estallan en todo el país. El 19 de diciembre del 2001, en Buenos Aires, la muchedumbre invade espontáneamente la calle. Toman el Congreso, incendian el Ministerio de la Economía, devastan los bancos, saquean los negocios. El gobierno decreta el estado de sitio. El 20 de diciembre, la movilización se amplifica y se radicaliza. La muchedumbre rechaza el conjunto de la clase política a los gritos de que se vayan todos. Gobierno dimite. En esos días, la policía mata más de 30 personas. Cientos de otras son heridas. Oficialmente, se denombran 3.273 detenidos. A pesar de la represión, el movimiento continúa. Durante varios meses, los barrios se organizan. Asambleas populares se ponen de pie. Las manifestaciones y los cortes de ruta se multiplican. Tres gobiernos se suceden antes que sean organizadas las elecciones de abril 2003, ganadas por Néstor Kirchner. Depende también de la mirada que se haga del 19 y el 20. Nosotros la verdad que la lógica del 19 y 20 no pasaba por comprenderlo desde ahí, sino por comprenderlo desde qué iba surgiendo en cada lugar concreto, ¿no?, de lucha, en las asambleas, en los movimientos. Y hoy, por ejemplo, está el tema de que, bueno, es decir, prácticamente esa manifestación que había en la calle en torno al 19 y el 20 ya no se da. Yo creo que es mucho más interesante lo que dejó todo eso, que son, aunque sean pequeños números de asambleas, de movimientos, es mucho más interesante que todo eso que se veía en la calle, por lo que se está proponiendo, ¿no?, de estas distintas asambleas. Hoy nos encontramos más en la articulación, en el compartir la práctica cotidiana, concreta, ¿no? Y eso es muy, muy rico. Es mucho más interesante lo que quedó detrás de los cacerolazos, lo que se puede construir detrás de estos cacerolazos, que la cantidad de gente que veíamos en la calle. Si bien eso te genera expectativas, te genera, decirte, te potencia, ¿no?, en la lucha, pero mirar lo que está pasando en cada lugar concreto es interesante. Seguramente el 19 de diciembre, bueno, hubo una culminación de una etapa de luchas muy grande que, bueno, alcanzó para lo que alcanzó, ¿no? Pero queda una gran tarea de que garantizar que se vayan todos sea efectivo, ¿no? No pudimos garantizar ese que se vayan todos. En la práctica concreta no, éramos totalmente diferentes porque entendimos de manera muy diferente de qué significa que se vayan todos, ¿no? Algunos se quedaron construyendo el poder que estaba vacío, el poder del Estado institucional, y otros pensamos que había que consolidar y fortalecer organizaciones territoriales, barriales, articular, es decir, por eso el análisis es muy diverso sobre el 19 y 20, ¿no? Pero somos optimistas porque queda un saldo de luchas y de organizaciones que hoy están en toda la Argentina, a lo mejor de una manera muy, muy... que no es qué organización o qué luchas que hacen, pero que ya la gente se está encontrando, se ha roto el miedo, porque una de las cosas que acá quisieron hacer es volver a reeditar el miedo que la dictadura generó, ¿no? El terror a participar, el terror a tener iniciativas en directa. Pues bueno, se trabajó para eso, ¿no? El terrorismo estaba con un salto, digamos, de terror en la población, diciendo, no, si yo participo me matan, es peligroso, ¿no? Fue un mensaje muy, muy marcado. Creo que en Argentina se ha perdido el miedo y eso es buenísimo, ¿no? Hay algunos compañeros que dicen que es como la marea, ¿no? Cuando el río desborda. El 19-20 fue como un desborde del río. Hoy la marea bajó, pero quedan las costas fértiles como para poder seguir sembrando la radicalidad, ¿no? Y bueno, y los sueños de una sociedad nueva. Okay. philosophy. Oh, yeah. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. The platform. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. War. Governments lie. Class war. Anarchism. State of abuse. Is a peace movement. Class war. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. Class war. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. Class war. State of abuse. State of abuse. State of abuse. State of abuse. Class war. State of abuse. State of abuse. Pero en el 96, 95, 96, comenzaban a ver como también así. Luces que nos iban despertando en algo nuevo, ¿no? Como por ejemplo lo de Cutralcó y lo de Moscón y los primeros cortes de rutas que se dieron justamente contra la privatización del petróleo, ¿no? Por Repsol y PF. No fue precisamente la clase obrera organizada la que tuvo la iniciativa. Fueron los sectores desocupados los que tuvieron una fuerza y una radicalidad como hace muchos años en Argentina no se veía. Mosconi, por ejemplo, es un pueblo que se constituyó en torno al trabajo del petróleo. Y al ser privatizada la empresa, muchos trabajadores quedan despedidos, se reduce el personal, se trae mano calificada de otros lados, y el pueblo como que se convierte en un pueblo fantasma, ¿no? Así que en estas protestas, en estos cortes de ruta, participa prácticamente todo el pueblo, ¿no? Así que, bueno, acá en el conurbano comienza a darse las primeras expresiones de organización en torno a la lucha contra el desempleo y contra la miseria que produce eso, ¿no? Es decir, somos muchos movimientos piqueteros y por ahí hay tres fuertes diferencias o características. Una son, es decir, estos movimientos que fueron surgiendo desde los barrios, como autoorganización, y que se comienza a trabajar fuerte el tema de la autonomía. Otros que surgen más desde la mano de los partidos tradicionales de izquierda y que funcionan por ahí como la parte sindical, ¿no?, de estos partidos políticos, y los que surgen con los sindicatos, ¿no?, como por ejemplo el caso del CTA. Esas por ahí son las... Después, bueno, dentro de estas mismas corrientes o de estas coordinaciones también surgen diferencias. Y las primeras asambleas eran numerosas, es decir, creo que me acuerdo con la primer convocatoria que se hizo, bueno, para juntarnos entre vecinos y empezar a discutir cómo hacer ante el desempleo, o sea, qué cosas hacer, ¿no? La presencia fue de 300 compañeros, más o menos, 300 vecinos, de muchas mujeres, el 90% mujeres. ¿Y el movimiento de entrada no teníamos mucha claridad, pero sí lo que no queríamos, ¿no? Lo que no queríamos hacer, no queríamos un movimiento tradicional ligado ni a la iglesia ni a los sindicatos, porque siempre vimos las traiciones, ¿no? A las luchas. Entonces decíamos que tenía que ser una organización donde, bueno, eso no dependiera de dos o tres personas, sino que fuera el colectivo y que garantizara que eso, bueno, no terminara en una entrega o traición. Entonces, a través de roles que se derivaban de la asamblea, se fue, bueno, elaborando una forma organizativa que tenía que ver con la participación, el involucrarse, que no fuera una organización de asistencialismo, a pesar de que hay mucha necesidad, romper con el asistencialismo, es decir, no, la dignidad que queremos se recupera con nuestra lucha. No que alguien me está dando las cosas, sino que la conseguimos, somos protagonistas y sujetos, ¿no? O sea, tenemos así una tradición muy fuerte, ¿no? Fortalecido por el peronismo, el tema del asistencialismo, el clientelismo político, ¿no? Y muchos de los que participaron en las primeras asambleas esperaban esto, justamente, ¿no? Que desde la iglesia, desde algún lugar, desde algún movimiento se resuelva la necesidad, y la propuesta era contrario, ¿no? Era, bueno, hagamos entre todos. Sí, en el 97 éramos un solo barrio. Después, con los planes de lucha, se van incorporando distintas, porque había gente que venía de lugares muy lejos. Entonces después fuimos haciendo un trabajo de desarrollar en las propias barrios lo que llamamos los galpones, ¿no? Que se fueron buscando lugares comunitarios, ¿sí? Donde hacer las asambleas y eso. Hoy somos seis barrios acá en Solano. Son 500, 600, digamos, personas que tienen, digamos, bueno, regularmente participación. Éramos 1.500 en un momento, hubo un momento de crecimiento muy, muy fuerte, pero bueno, con muchas dificultades porque falta de experiencia, todo lo que significa los conflictos grupales. Entonces fue un momento, ¿no? Que bueno, crecimos mucho, pero ahora estamos un poquito más cómodos en el sentido de que no es nuestra intención generar una organización de masa masiva, así numerosa, sino que es tener los ámbitos para poder profundizar. Llegar al movimiento primero porque estaba desocupado. Veía que era un movimiento desocupado y veía la forma que se organizaba, cuál era el método. Y bueno, y me interesó primero por la necesidad de cobrar un plan. Al ser desocupado no tenía nada. ¿Cobrar un plan? Sí, un subsidio que supuestamente da el gobierno, pero no sé cómo explicarlo. Es, sí, a través del problema de desocupación que hubo, que fue muy grande en toda la Argentina, surgieron diferentes movimientos desocupados, que a través de la presión de los cortes de ruta y demás, se logró que el gobierno diera un subsidio, vendría a ser como de 150 pesos, que al cambio de que uno esté trabajando. Por agregar que este programa, el Plan Trabajar, fue con, digamos, la decisión del Banco Mundial, ¿no? Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, porque necesariamente se sabía que la contradicción, ¿no?, del desempleo iba a estallar. Entonces fue pensado de alguna manera como un colchón para frenar la protesta social, diciendo, bueno, otorgamos algo para que esto no estalle. Fue una discusión muy fuerte con la izquierda, los partidos, sobre todo de izquierda, que en el comienzo decían que, bueno, era prostituirse aceptar un subsidio de este tipo. Para nosotros significaba el comienzo de la autoorganización en base a una reivindicación concreta que muchas familias constituye su único ingreso, el único que tiene, pero que de ninguna manera constituye para nosotros una subordinación a la política del Estado. Desde que comenzamos como organizaciones, nosotros lo único que se hace del Estado es emitir un cheque que una vez al mes los compañeros van y cobran. Después el trabajo, la organización, el municipio, las instituciones tienen nada que hacer, ¿no? O sea, todo eso lo hacemos nosotros. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y hay que organizar sin pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. De lucha. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Hay que luchar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Con nuestros compañeros de Aníbal Verón. ¡Ibarra! ¡Vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear! Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Se estaban desarrollando movimientos que no solamente buscaban los recursos necesarios para la administración de estos planes, sino que ya hacíamos la acción directa, ¿no? Cuando se agotaba el diálogo y no estaban de alguna manera así dando vueltas y las cosas no salían, vamos a la acción directa. Y la acción directa, bueno, comenzó muy modestamente, ¿no? Una movilización, un campamento, una olla popular para llegar al corte ruta. Nuestro primer corte ruta, bueno, duró una semana entera acá en la zona y termina un día viernes con represión. Tenemos 28 compañeros detenidos, procesados. Es así que, bueno, nos fuimos fogueando, ¿no?, en esta manera de construir a través de acciones directas, toma de edificios. Tomamos a lo largo de 3 años consecutivos 3 hipermercados, nos metimos adentro, bueno, y el mercado quedó tomado de alguna manera. Así que eso nos fue templando y, bueno, y eso era la recuperación de nuestra dignidad, ¿no?, que no nos estaban regalando las cosas, sino que le íbamos a buscar porque es nuestra las cosas. En los distintos barrios hay un lugar que tenemos en común, nosotros le llamamos galpones, que es el lugar donde nos juntamos, es decir, bueno, donde funcionan algunos proyectos, nos juntamos para las asambleas, para los talleres, y son lugares donde funcionan las ollas populares. Nosotros, a diferencia de los comedores que gestiona el Estado, le llamamos ollas populares porque justamente funcionan con el esfuerzo de todos, ¿no? Las huertas comunitarias aportan, por ejemplo, verdura, la carne la conseguimos generalmente con la lucha, es decir, con la acción directa. Hemos, por ejemplo, a través de cortes de ruta, de ocupación de edificio, logrado subsidios para las carnes, o también hemos realizado acción directa contra los frigoríficos, que es donde, es decir, está la concentración de carne, y que generalmente la mejor carne la exportan, ¿no? Y bueno, acá no tenemos posibilidades de buena alimentación, así que hemos realizado muchas acciones directas contra los frigoríficos y hemos logrado en varias oportunidades, es decir, la posibilidad para sostener la olla. Y después del subsidio que cobramos todo, aportamos un poquitito y, bueno, se potencia bastante la olla. Y todos los compañeros en libertad, corte de rutas, Salidas del Pepino y todos los compañeros en libertad. Cortes de rutas. Estos jueces corruptos que están dirigiendo todo esto. Nunca. Libertad de los compañeros. Espero. Libertad de los compañeros. Quetero. Atacar al juez. Atacar a Romero mismo. Corte de ruta. Corte de ruta. Atacar al juez. Atacar a Romero mismo. Corte de ruta. Corte de ruta. Cortar calle. Huelga general. Asumirlo todo. La única forma. Cortar calle. Huelga general. Asumirlo todo. La única forma. El Estado solo gasta en armas para los gendarmes y la policía. Nadie puede mirar para otro lado. No podemos permitir que compañeros como Fernández y el otro compañero estén presos. ¡Romero! Vamos a seguir el camino de lucha en la calle. Siempre poniendo el cuerpo. Siempre poniendo el cuerpo. Enfrentamiento cara a cara con la policía. Siempre poniendo el cuerpo. Siempre poniendo el cuerpo. La lucha de los piqueteros es la misma lucha que nosotros. La lucha de nosotros me parece que es la lucha de ustedes. La única forma. Cortar calle. Huelga general. Subirnos todo. La única forma. Cortar calle. Huelga general. Subirnos todo. Libertad de los compañeros. Piqueteros. No damos tregua. Piqueteros. Piqueteros. La única forma. Cortar calle. Huelga general. Asumirlo todo. La única forma. Cortar calle. Huelga general. Asumirlo todo. La única forma. Cada barrio del movimiento tiene una asamblea donde se deciden las cuestiones. Esas asambleas después van a una mesa, o sea, llegan delegados de barrio a una mesa donde se coordinan entre los distintos barrios la decisión de cada asamblea. De cada asamblea. Eso por un lado. Por el otro hay distintas áreas. Está el área de prensa, el área de talleres productivos, el área de salud, el área de economía. Entonces cada área tiene determinado poder de decisión, pero no puede pasar por sobre las asambleas. O sea, no sé cómo explicar, pero las asambleas son las que deciden las cuestiones políticas y las áreas son las que tratan de llevarlas a cabo. O sea, llevan la propuesta, cada delegado llevaría la propuesta de cada asamblea. Y una vez a la semana nos reunimos en una mesa que vienen compañeros de los distintos barrios. Pueden ser rotativos, no tiene que ser necesariamente la misma persona, para hacer el enlace, ¿no?, de comunicación, de dificultades, de propuestas. Entonces esa dinámica, la mesa no es ejecutiva, o sea, no puede decir nada, a no ser en base a acuerdo o en momentos represivos que hay que tomar decisiones, pero siempre en base a acuerdos, ¿no? Si están los acuerdos y están las formas ya. Solo en caso de represión, digamos, se actúa sin la consulta de la asamblea, pero hay un acuerdo para eso. El tema de la cuestión de la participación, estamos tan acostumbrados a creer que el otro es el que sabe, que el que se paró adelante de la asamblea o el que está, digamos, dijo la palabra más linda, ese, entonces hay que escucharlo a ese, ¿no? Porque tiene una terminología, una forma de hablar. Y eso es algo que tenemos atravesado, ¿no? Por este sistema capitalista, ¿no?, que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Porque tenemos que ir tratando de romper eso. Nosotros lo. El camino para ir rompiendo con esas actitudes, con esa forma de ver, es la educación popular. O sea, es como una asamblea, pero nada más que, por ejemplo, salvaría algunos problemas que habrían en algunos talleres una cosa así, los problemas del barrio. O temas que lo pongamos de acuerdo que queremos aprender o saber o charlar, un tema en común y bueno. Desde lo más chiquito se puede hacer educación popular hasta lo más grande. Se puede hacer el aprender entre todos a hacer zapatos, como se puede aprender entre todos hacer un análisis político entre todos. Eso es, vendría a ser educación popular, va, como yo lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, más o menos eso. Sí, para profundizar también un poco los problemas del barrio. Claro. Por ejemplo, nosotros decimos que no creemos en ningún partido político y esto sale no desde una línea de movimiento verticalista, sino desde educación popular, es una conclusión que llegamos entre todos. Donde ya la forma, digamos, de aprender y de enseñar, ese proceso de aprendizaje y enseñanza o enseñaje, como llaman los educadores populares, no es, digamos, vertical, sino que es horizontal, digamos. El conocimiento se produce entre todos, ¿no? Entre todos los compañeros se propone un tema y se trata de buscar formas que garanticen la participación masiva de los compañeros, que todos los compañeros puedan opinar, que den su opinión por mínima o máxima que sea, ¿no? Que digan dos palabras, o que digan 20, o que digan... Es una forma de atacar el tema de la no participación en un movimiento, ¿no? La educación popular también nos sirve para eso, para empezar a practicar la horizontalidad y entender, o sea, no, para entender que ni un compañero es más que otro y cosas ni así. Que un compañero puede decidir por todos, por ejemplo, una cosa así, o sea, empezar a entender cómo podemos trabajar en lo colectivo. Uh-huh. Es lógico, o sea, nosotros decimos somos horizontales, pero si en la asamblea hay dos o tres que hablan siempre, digamos, los otros no van a querer participar, entonces la horizontalidad quedaría de una manera en una ficción, no sería tal. La cuestión es de los dos lados. Aquellos que esperan que alguien venga y le diga la precisa en una asamblea, y aquel que cree tener la precisa y va y siempre habla. De las dos partes, y esa es una de las luchas que tenemos nosotros de interna, ¿no? De ir rompiendo con esto, ¿no? Pues si no quedaría como que, bueno, hay un sector, hay una parte de los compañeros que esperan de aquel que tiene otra terminología y esperan de ese. Mientras que el que tiene esa terminología también tenemos que ir cambiando, ¿no? Sí, sí. Es decir, dos, tres hablan, fundamentan, y después dicen, bueno, a ver qué están. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Y el compañero solamente tiene para decir sí o no. Y no fundamentó ni... Y bueno, por eso la educación popular tiende a desarticular estos métodos, digamos, del sí o no, del votemos todos a ver si estamos de acuerdo, y a generar participación en la mayoría. Es un proceso lento, por supuesto, no es algo que se construye de un día para el otro. En realidad tratamos de tomar las decisiones, digamos, de sentir entre todos que, bueno, que la decisión que se toma es como, bueno, la mejor que se podría tomar en ese momento, ¿no? Cuando las cosas están, se tienen que votar, pareciera como que, bueno, uno gana y otro pierde, ¿no? Y quizás sería como tratar de llegar a un acuerdo entre las distintas posturas que hay, pensando en cuál sería la mejor para ese momento. Creo que a veces cuando es la votación queda esa sensación, ¿no? Si fuera como, bueno, este bando o este... Y polarizar las cosas, cuando nunca es o una cosa o la otra, sino... Bueno, hay un montón de variantes, de matices, y van a ver cómo se resuelve. Los que estaban por el tema del voto decían que el consenso era la dictadura de la minoría, y los que estaban por el consenso decían que el voto era la dictadura de las mayorías, ¿no es cierto? Es una discusión que siempre existió. Entonces nosotros tomamos el tema del consenso, preferimos que, digamos, que todos los compañeros estén de acuerdo. Por supuesto, cuando las cosas se traban, en última, digamos, no hay consenso entre los compañeros, se vuelve a la discusión, se vuelve, pero muchas veces tuvimos que votar. Aguantame nomás un minutito, te voy a contar un problema. Yo tengo esposa e hijitos, su pancita tengo que llenar. Me quieren echar si no pago, debo 4 meses, no llego ni a palo. Te juro, soy buen argentino, aquí no hay respiro, es para llorar. Chupete con suelta todito que posa Miami con esa Shakira. Sigue el dolor de los chicos que a los muertos tienen que enterrar. Se hunde la luz, la paciencia, viaje muy largo. por aquí, un secuestro por allá, y millones de tragedias. Mucha bronca por aquí, un balazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra muerta. Ya estoy con vos, sí. Ladrones de Estados Unidos, comprando nuestros dirigentes. Al tal que nos afana es boludo, como sea nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente. Si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda, salir en la tele o ganar el mundial. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí. Nos están oprimiendo. Una marcha por aquí, un piquete más allá. Acá es que no corre buena. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un vueltito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra muerta. Sí, sí, ya te tomo. No, no. Sí, ya te como. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un ministro por allá. Sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un quilombo más allá. Y aquí hay que no corre muera. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar. ¿De dónde surgió la idea del taller ese? Y bueno, de un compañero que está en la organización, que conoce el oficio, o sea, de artesano. Veíamos también la necesidad que teníamos en el barrio y bueno, empezamos a hacer zapatos, sandalias, eso hacemos en el verano, y ahora como estamos un poco que hace frío, estamos haciendo los zapatos, los Cheyenne. Qué sé yo, los zapatos se venden al costo a los compañeros. Uh-huh. Y si hay algún excedente que se pueda vender afuera, que no sean los compañeros, que se pueda vender afuera, ese excedente iría para el comedor o Copa de Leche, que también están funcionando. El taller hace 5 años que está. Los movimientos sociales lo que hicieron es tratar de armar estos talleres productivos que traten, una vez que los planes sociales no estén más, de que la gente pueda trabajar en algo y un taller autosustentable. Y arrancarle a los punteros políticos también el tema de tener como a la gente, no sé cómo se dice, pero presionada políticamente, para que dejara el movimiento, para que votara tal o cual partido. Entonces, de esa forma, a través de una autogestión, se evitaba todos esos problemas que traían los punteros políticos. La panadería es un proyecto bastante viejo del movimiento, por no decir el primero, ¿no? Y siempre se tuvo esta visión de, bueno, no solamente quedarnos con el plan, sino apostar a desarrollar talleres relacionados a las necesidades primarias y también, bueno, como para ir aprendiendo un oficio y ver cómo podíamos también, no sé, ganar en calidad de vida, no sé, consiguiendo el pan más barato y ese tipo de cosas. Y las 4 horas es lo que te pide el gobierno como contraprestación de este subsidio que tenemos todos, ¿no? El tema de que, bueno, muchos compañeros, o sea, vamos más allá de eso, ¿no? Por el tema de que el taller salga para adelante, ¿no? De fortalecerlo, de desarrollar esto que nosotros entendemos como una economía solidaria, colectiva, ¿no? Primero era para los compañeros, del MTD y bueno, después se fue creando un poquito más para el barrio. Acá el tema de que el oficio, no, el conocimiento no esté, ¿cómo se dice?, monopolizado, de que la relación entre todos los compañeros sea de igual a igual, hace que las cosas cambien, ¿no? Todos los compañeros que son panaderos y de oficio ya vienen antes, que te dicen que en una panadería, si vos entras como nuevo, estás mínimo un año limpiando lata, o sea, no haciendo nada, no, nunca tocas la masa durante un año. Y después recién empezás a pasarle la harina al panadero, ¿viste? Una cosa así. O sea, como una cuestión incluso muy jerárquica y muy egoísta con el tema del conocimiento. Y bueno, se también hacemos al revés. Es el compañero panadero el que tiene el oficio y sabe, bueno, también tiene que pasar por la lata, así que... la hacemos al revés nosotros. La hacemos rotativo. Donde, bueno, por ahí no tenemos plata, pero tenemos, no sé, nuestro trabajo, y eso para nosotros vale un montón. Nos tenemos entre los compañeros, no tenemos también, y eso vale muchísimo también. Y bueno, a apostar por ese lado, y lo que no tenemos lo vamos a ir consiguiendo. Hay un fondo común solidario que es del movimiento, de donde, bueno, junto con los otros barrios se junta y se hace todo un fondo común, ¿no? Después se llega a un momento de un espacio donde se llama planificación, ¿no? Donde nos juntamos compañeros de varios barrios, de las áreas, como salud, seguridad, qué sé yo, educación popular, qué sé yo, los chicos, así todas las áreas, para ver qué necesidades vamos teniendo y bueno, y con la plata que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí, bueno, se va distribuyendo de acuerdo a las necesidades, no tanto de acuerdo a quién puso más o quién puso menos, porque por ahí hay barrios que son más grandes y por ahí hay más compañeros que pueden aportar, y barrios que son más chiquitos pueden aportar menos, pero eso no se mide, sino se fija justamente la necesidad, incluso al revés, ¿no? Se ve quién tiene más necesidad y a veces por ahí es los que menos están poniendo, ¿no? Sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré, porque a fin mi gantro en esa foto te den. A ti también me gusta el rock and roll. Quiero volver. siempre el peronismo tuvo una actitud hostil, ¿no?, hacia estas organizaciones, que se ha traducido en, bueno, primero en campaña de difamación, de meter miedo a la gente, y la violencia, ¿no?, la presencia de la violencia, gente armada que viene, digamos, ya para matar o aterrorizar, ¿no? En estos momentos es lo más fuerte, el tema de buscar institucionalizar la protesta social y cooptar los movimientos, ¿no? Y la criminalización, y la criminalización de la pobreza, por otro lado. Uh-huh. Acá se da. A los movimientos, a las organizaciones en lucha, las cooptamos. Entonces, ¿quiénes queda para ellos? ¿Quiénes son los que con los que hay que terminar? ¿A qué? ¿El feo, el negro, el sucio, el pobre? Porque a esto ya está, a los luchadores populares los tenemos, pero hay toda la delincuencia. Claro, la delincuencia, lo que ellos llaman la delincuencia, a esos hay que barrerlos también. Entonces, por eso militarizan el conurbano bonaerense, llenan de gendarmería, de infantería, de cuanta fuerza, digamos, cuanta fuerza de seguridad se les ocurra, el conurbano bonaerense y las zonas más complicadas para ellos, ¿no? Digamos, las zonas más marginales, las zonas más pobres, ¿no? Ahí entonces, porque ellos ven la base social, digamos, de la protesta, la ven ahí, en la pobreza. Y también se está trabajando, que es otra cara de la represión, el tema del consenso social a través de la prensa, a través de, es decir, este gobierno inclusive está trabajando fuerte reivindicaciones que se venían peleando, como por ejemplo el tema de la Corte Suprema, el tema de, es decir, proyectos productivos, autoorganización, es decir, está dando respuesta a esas demandas, y justamente tiene que ver con esto de controlar a las organizaciones. En realidad damos respuesta fantasma, ¿no? Porque uh-huh. ahora los militares salieron libres. Claro. Los proyectos productivos también, no sé, gastan más propaganda que la plata que daban. Sí, es una pasada. Salieron libres también. Otra cosa que se ve, por ejemplo, es que hablan de vamos a condenar a los genocidas del pasado y los que mataron a los compañeros en Corrientes. Pero estamos hablando de la democracia. Los asesinos de Teresa Rodríguez, de Víctor Choque, de Carlos Santillán en Salta, de Aníbal Verón, de Darío Santillán y de Maxi, de Javier Barrionuevo, están todos en libertad. ¿De qué justicia hablan? Por eso nosotros vemos que esto de las leyes de impunidad y todo esto es una cortina. Si los milicos que mataron a Pocho, con una coartada re simple, simple, simple, el que disparó no tenía la culpa porque recibía la orden del otro que estaba arriba del coche, pero el que estaba arriba del coche no apretó el arma, por lo tanto ninguno de los dos es responsable. Entonces, jueces que son capaces de inventar esa, digamos, ¿cómo se llama?, chanchullo legales para dejar libre a dos milicos, digamos, de dos rangos, un sargento ahí, chanchullo, trampas, esas sinvergüencías, para dejar libre a dos milicos de menor rango, imagínatelos a esos mismos jueces o a un juez con un milico de la dictadura, con un peso de la dictadura, ¿qué van a hacer? ¿Qué nos van a juzgar? ¿Nosotros en serio somos tan ingenuos de creer que van a juzgar a estos milicos que tienen preso de la dictadura? No, la realidad es que el momento de captación va a ser muy fuerte y de verticalización de los movimientos, ¿no? Que ya venía ese proceso. Y es notable como muchos movimientos, bueno, hoy son parte del gobierno. Y los movimientos que, bueno, presenten características distintas, seguramente claro. No creo que va a haber mucha tolerancia para eso. Porque el consenso social va a ser, bueno, se está dando todo, somos el presidente que quieren que vengan los militares. Acá en Argentina siempre estuvimos presos de eso, ¿no? Como decían los compañeros. Alfonsín decía, bueno, si no cuidamos la democracia, vienen los militares. Menem decía, bueno, si me voy yo, se pierde la estabilidad. Y siempre fuimos, de alguna manera, rehenes de estas lógicas que lo único que terminaron beneficiados fueron los de siempre, la casta política, militar y empresarial en Argentina. Mientras que las grandes poblaciones han quedado en una situación de hambre y miseria como nunca, ¿no?, en la historia se vio. A veces dicen que somos un poco negativos en nuestro análisis, pero por lo menos la realidad nos ha enseñado que nada bueno viene de estos sectores, ¿no? Y que hay que, por lo menos para nosotros, prepararnos en este tiempo, que hay menos intensidad de lucha, prepararnos bien para una próxima etapa que seguramente se va a dar en Argentina, de profundización de la crisis, porque pensar que Argentina puede ser un país como lo fue el peronismo, el 45, de un estado de bienestar, hoy en Latinoamérica eso no. Entonces nuestra lucha no significa querer volver al capitalismo, al estado de bienestar, es mucho más que eso. Decimos cambio social, y cambio social para nosotros es otra cosa, ¿no? Y eso significa no recuperar las instituciones, no recuperar, por ejemplo, que a mí me produce, me genera así como un sentimiento de mucha libertad, por ejemplo, Es decir, pensar esto de que no quiero volver a una fábrica, no quiero volver a trabajar en una institución, sino pensar en de qué manera crear espacios nuevos, alternativas, ¿no? Donde realmente estos cambios se vayan produciendo. Durante estos 6 años fuimos descubriendo otros valores con respecto al trabajo, por ejemplo. Es decir, el trabajo para nosotros ya no lo entendemos en la relación de explotación. Es decir, el patrón y el obrero, y que bueno, que a través de esa explotación hay que ir recuperando las reivindicaciones obreras y todo eso, sino que pensamos que, o entendemos y tratamos de practicar el trabajo como algo creativo. Es decir, aquello que desde todos los días tenemos la posibilidad de transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Tampoco creemos en la autoexplotación, ¿eh? Ni una cosa ni otra. Tampoco vamos a trabajar nosotros para autoexplotarnos 10 horas por día, porque la explotación de ninguna manera, ni por el otro ni por nosotros mismos. Ah, por ahí nosotros hemos roto con el tema de la inclusión. No luchamos por la inclusión. Y creemos que el capitalismo precisamente no está para eso, para incluir. Bueno, tal vez sí, porque es una forma de disciplinamiento social. Y bueno, en los proyectos esto nos va a servir para cambiar el rumbo del sistema, que nosotros estamos en contra del sistema, hacer nuestros propios proyectos. A eso apuntamos, ¿no? Los proyectos que tenemos para no algún día no depender más de ellos, sino que tener nuestro propio mercado, nuestro propio trabajo donde subsistir. Pero ¿y cuándo? Por eso mismo, seguir luchando. Bueno. Me trajeron a este mundo tata y mamá sin consejo. Y ahora quiere del borrarme este gobierno de pendejos. Y ahora del quiere borrarme este gobierno de pendejos. No hay ministros de veras de trabajo economía. No hay ministros de veras de trabajo economía. De ministros tan curreros te mandan gendarmería. De ministros tan curreros te mandan gendarmería. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado al agujero y te tenemos que sacar. Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado. Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado. Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado. Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado. Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás. Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás. El que te manda es tu socio, es que su forro son nomás. Y el que te manda es tu socio, es que su forro son nomás. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado al agujero, te tenemos que sacar. Pasar. Más mejor baja los cambios y el valero echar a andar. Que también por tu trabajo, tu salario y dignidad. O el gobierno con el gringo o es la lucha popular. O el gobierno con el gringo o es la lucha popular. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado al agujero y te tenemos que sacar. Bueno, eran las intervenciones de los compañeros del MTD Solanos. Si quieren más amplia información de lo que está pasando más o menos por esos lados en Argentina, no funciona el micrófono, parece. Los mando a ver las páginas de internet. La primera es lafogata.org, donde encontrarán información de todo tipo, pero también información teórica. Y también está la página de Solidaridades Rebeldes. Pueden buscar ahí en Google, que es información teórica, experiencias de Mente de Solanos. Los compas siguen luchando, enfrentándose a un segundo gobierno de la socialdemocracia. Y continúan a organizarse frente a todos los planes de absorción y de cooptación que plantea ese gobierno. Voy a dar más o menos las informaciones de la música que se escuchó durante el programa. Los primeros temas fueron de La Plataforma, que es un proyecto de contrainformación entre Argentina, un MTD, el MTD Aníbal Verón, y compas de España e Italia, que hicieron varias músicas, así como las que mostré. Está la página de internet y pueden descargar directamente ahí la música. El segundo tema fue de la Bersuit Vergarabat. El tercero, de Todos tus muertos. Y el último, el Santa Revuelta, Soy piquetero. Quería seguir dando información, como siempre, de Hualmapu, de territorio mapuche en Chile. Quería informar que los presos políticos mapuche siguen en huelga de hambre, cumplen ya el 53, es el día 53 en que llevan la huelga. La situación de salud está de verdad crítica. Y los en solidaridad y para denunciar también esos hechos, los familiares y gente que apoya la lucha de los presos políticos se tomaron las afueras están ocupando un terreno que está al lado de la cárcel de Angol, que es la cárcel donde se encuentran los presos políticos mapuche. Están campando, están ahí ya hace varios días, creo ya una semana, y antes de ayer o ayer la policía, los efectivos de la cárcel ahí de Angol, los intimidaron y trataron de echarlos a balazos con armas de fuego. Si quieren más información pueden ir a ver la página de Red Chem y ahí muestran unas fotos. También si quieren solidarizarse con las acciones que se están realizando a nivel internacional con la situación de los presos políticos, pueden escribir como siempre a corajeydignidad@no-log.org. Eso yo creo que es todo. También si quieren sugerencia, quieren participar, dar información, venir a la radio, también escriban, no duden. Eso era más o menos lo que quería hablar. Nos vemos la próxima semana y era Radio Kaleidoscope. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grité, grité, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grité, grité, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara, mejor romper conciencias equivocadas. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando.